Hola Federico, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos saber un poco cómo está la actualidad de la cooperativa de recicladores ahora, ¿no? Que se están desempeñando también con tareas ahí en el relleno sanitario. ¿Qué nos podés contar? Sí, el trabajo viene firme y constante y cotidiano. Se vienen reciclando materiales de manera cotidiana. En la semana pasada, si no me equivoco yo, el día viernes, sacamos un camión con 22.000 kilos de cartón, digo, y esto es, ya no es noticia porque es una cuestión cotidiana, que todas las semanas se está yendo un camión con material para la industria, para reinsertarse en el mercado y ser procesado y nuevamente generado en nuevas cajas de cartón, en nuevos plásticos, etcétera, y no son enterrados y generan recursos económicos para los compañeros de la cooperativa, digamos. Sí, déjame hacer ahí un llamado de atención con algunas manifestaciones de concejales de la oposición. Ahora en este último tiempo pudimos leer realmente con una situación que a uno lo preocupa y le parece absolutamente irresponsable por parte de los concejales, planteando de que el programa no está funcionando cuando el programa tiene números claros y una política concreta. Y digo irresponsable porque realmente el desalentar que los vecinos, con esa estrategia política electoralista, digamos, de los concejales, desalentar que los vecinos sigan reciclando y sigan llevando adelante el acompañamiento, digamos, a esta política pública del municipio, que es una política pública que debería ser de Estado, que no importa el color y la bandería política, sino llevarla adelante más allá de lo que pasa en las elecciones, realmente habla del nivel de responsabilidad política que tienen los concejales del FREPAM, pero que claramente está más que claro que no son los concejales los responsables de haber dicho eso, sino son de alguna manera los voceros de Torroa, que es el candidato de la oposición a intendente. Entonces, realmente preocupa que ante un programa que es exitoso, un programa que obviamente hay que ir mejorándolo, pero es un proceso, todas las inversiones son realmente muy costosas en el plano del sostenimiento, el mantenimiento y el avance en el plano del reciclado, lo digan con tanta liviandad cuando además en dos gobiernos que ellos pudieron gestionar, tanto el caso de Torroa como el de Alto Aguirre, mostraron un absoluto fracaso en esa política pública, digamos. En el caso de Torroa, incorporó a la cooperativa de recicladores al tratamiento de los residuos con el primer intento que hubo de separación en origen, luego de que la cooperativa de recicladores de ese momento estuviera acampando en la municipalidad y llevando adelante un conflicto gremial, digamos, de ese sector durante una buena cantidad de tiempo. Y Torroa les decía a esos recicladores en ese momento que se busquen nuevos horizontes económicos. Eso, por suerte y gracias a la lucha de los compañeros en ese momento, terminó con una incorporación de esos recicladores que lamentablemente después terminó en la nada porque se prendió fuego en una cinta transportadora que tenían en el año, si no me equivoco, 2008, 2009. Me acuerdo, sí. Una cinta transportadora que había con el galpón, se prendió fuego y hoy viene Torroa a decir que hay que comprar una cinta transportadora. Lo que no dice Torroa es qué pasó con la cinta transportadora anterior, ¿no? Tal cual. Y en el caso de Alto Aguirre, realmente una persona que venía diciendo que iba a ser un intendente ambientalista, etcétera, y realmente no hizo absolutamente nada por el sostenimiento, el mantenimiento del relleno sanitario y menos por los recicladores, que los perseguía con la policía. Entonces, sinceramente, que estas personas hoy se erijan como que son personas autorizadas para hablar del tema del manejo del relleno sanitario, del rol social y económico que lleva la cooperativa, donde se generan 45 puestos de trabajo, de recicladores que están cobrando en blanco por una cuenta bancaria en el banco Credicop, trabajadores que ahora estamos empezando a generarle sus primeros recibos de sueldo. O sea, sinceramente preocupa la liviandad con la que hablan de temas que realmente son importantes, que la sociedad los conoce, los hemos ido informando, sí. y parece que tienden a tratar de desalentar que el vecino y la vecina paren, ¿no? En vez de ayudar en esa campaña. Fede, bueno, vos hablás de responsabilidad política y también de que, bueno, esta cuestión de del cuidado ambiental y en este caso del reciclado es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Porque obviamente el Estado tiene su responsabilidad y los vecinos y vecinas también tienen, ¿no?, esa otra cuota de responsabilidad de separar los residuos y de sacarlos cuando los deben sacar. ¿Qué crees vos desde tu lugar que hace falta, no solo por parte del vecino y vecina, sino también desde los concejales y concejalas, como hablás, y desde el Estado en general, para que este proceso sea, obviamente es un proceso y va a tardar, pero que se lleve de la mejor manera posible y que no ocurran estas situaciones? Sí, lo primero que hay que saber es que todo proceso cultural y el separado en origen y el tratamiento de los residuos es un proceso cultural, social y económico, digamos, no es una receta. Que toda la población tome una misma actitud con los residuos que generamos no es una cosa que se construye de un día para el otro. Esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Como todo proceso que es cultural, es de mediano y largo plazo, no es un proceso que se puede hacer de la noche a la mañana. Eso también es algo a tener en cuenta y es totalmente lógico, y cuando uno piensa en cualquier proceso cultural sabe que lleva tiempo. Entonces, es todavía mayor la responsabilidad por parte de los concejales, en donde deberían ponerse en una política de Estado, digamos. Me parece que el EMSU, la creación del EMSU, fue una política por parte del gobierno de Torroba, y es una política de Estado, y es algo que quedó y que se sigue funcionando porque se sigue gestionando de manera exitosa, digamos, la recolección de esos residuos. Ahora, en lo concreto, la separación, el procesamiento de esos residuos tiene que ser una política de Estado sostenida en el tiempo para que todo el mundo tome conciencia, y en eso además llevar políticas públicas que estamos empezando a hacer, que es la visita de los colegios a las plantas de reciclado para que conozcan cómo funciona, cómo se hace la separación en origen para que niños, niñas y adolescentes lo conozcan y lo puedan llevar adelante en sus casas. Al mismo tiempo se hizo un congreso ambiental donde se dio a conocer a la población lo que se estaba haciendo. Hay campañas, digo, gráficas en la vía pública, hay campañas en redes digitales. Obviamente no estamos generando papel con volantes, etcétera, porque sería una contradicción absoluta de hacer volantes para dar a conocer la política pública de reciclado. Pero creo que lo que deberían hacer, si fueran honestamente políticos y quisieran ayudar a cambiar la realidad de Santa Rosa, sería a tomar esa política pública, que es un éxito y que es una orientación correcta la que dio el intendente, y tomarla como eso, como algo que excede a la gestión actual y que tiene que quedar para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos en Santa Rosa. Pero lo que los marca de la mezquindad política, realmente lo que hicieron es salir a tratar de legitimar una política pública que lejos está de ser la perfecta, pero recién no tenemos 2 años, digamos, desde el lanzamiento del programa, y ya tenemos números que exceden lo esperado en cantidad de material reciclado. Tenemos más de 1.000 toneladas de material reciclado de todo tipo. Tenemos, como decíamos, una cooperativa creada que tiene una cotidianidad. Tenemos además el poder materializarlo, como decíamos nosotros, con los recibos de sueldo, con lo que cobran los compañeros, con los envíos de materiales, que eso es todo en blanco y puede ser auditado. Entonces realmente es una tomada de pelo para los recicladores, que están todos los días ahí reciclando el material y haciendo un trabajo ambiental muy importante para la ciudad de Santa Rosa, y es realmente, me parece a mí, totalmente desafortunada, digamos, la postura. Aunque desafortunada sería que fuera un error, y yo creo que lo hacen adrede y que están en su campaña electoral están tratando de terminar con una política pública que debería excedernos, digamos, ¿no? Entonces realmente me parece que es muy malo lo que están haciendo. Creo que no colabora a la vida política santarroceña y me parece que hay que repudiarlo. Obviamente, como te decía, lo que hay que hacer es todos los espacios sociales, políticos, culturales de Santa Rosa comprometerse en poder colaborar con la difusión de cómo se hace la separación en origen, qué día se saca el material, etcétera, y acompañar este proceso, que con un granito de arena de cada uno en los hogares colabora a que se aliviane el trabajo de la cooperativa y lo pueda hacer de la mejor manera, ¿no? Tal cual. Dos cosas para destacar de este comunicado. Una, dicen, entendemos que la inversión en maquinaria pesada no es sencillo y sobre todo priorizar la salud ambiental de los y las vecinos de Santa Rosa es un trabajo a largo plazo. Hasta ahí coincidiríamos, ¿no? Pero tiene responsables directos. Sí, pero en eso me parece interesante plantear que durante la gestión de Alto Laguirre, que fue la inmediatamente anterior a la nuestra, digamos, no estamos hablando del pasado lejano ni nada por el estilo, no se hizo ni un solo peso de inversión en el relleno sanitario, en maquinaria. Entonces, ellos te dicen qué debes hacer, pero cuando ellos gobernaron, no lo hicieron. Entonces, realmente indigna esa doble vara, esa memoria selectiva del pasado que hacen en donde dicen el deber ser desde un lugar que parece donde no estuvieran, parece que formaron parte de otra ciudad o que había otro o un gobierno de otro color político y eran ellos mismos. Algunos de los concejales hasta formaban parte del Ejecutivo, entonces realmente preocupa ese nivel de cinismo por parte de la oposición. En eso sí, claro que la inversión es muy, muy importante, que un municipio por sí solo no puede hacerlo, eso también es verdad. Ahora también es verdad que el municipio está haciendo un montón de gestiones nacionales, como dijo el intendente en la apertura de sesiones, no solamente vamos a poder armar el galpón que se necesita para poder hacer una buena separación, sino que además también vamos a tener una nueva cinta transportadora del material. Todo esto es gestionado por el municipio con intermedio de Nación, pero hay una decisión política de hacerlo, digo, en el gobierno anterior evidentemente no la estuvo. Entonces, eso me parece que no es menor, y no es menor que tengan esta amnesia selectiva, ¿no? Fede, y con el tema de, que bueno, que también hablaron en estas declaraciones, con el tema del relleno sanitario y que se dice que se deposita más basura en estos rellenos sanitarios y no va para el reciclado. ¿Cómo están manejando esta cuestión del relleno sanitario? No, el relleno tiene un manejo que es el mismo manejo que viene teniendo desde hace una buena cantidad de años, incluso en la propia gestión de Torroa y de Alto Laguirre, digamos, el manejo del relleno es similar. Hay un programa ya presentado que realmente me preocupa que lo desconozcan en el GIRSU. El GIRSU es un programa nacional de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con la posibilidad de que nos financien la realización de un nuevo relleno sanitario. Esto es de público conocimiento, no estoy diciendo nada que no haya sido en su momento comunicado por las autoridades provinciales, en donde hasta está proyectado la ubicación de ese relleno sanitario, etcétera. Entonces, que el relleno sanitario de Santa Rosa ya está en sus límites de capacidad y del manejo, no es algo nuevo. Es más, hay un reconocimiento, hay un pedido con Nación y creo que con financiamiento internacional de la creación de un nuevo relleno sanitario para tener nueva capacidad y nueva característica en el manejo. Ahora, esto, como te digo, es de público conocimiento, lo han dicho las autoridades provinciales y municipales de que esto iba a ser así, está el proyecto presentado, un proyecto que no presentó Alto Laguirre porque estuvo abierto antes de que empecemos nosotros la gestión y no lo presentó. Entonces, realmente la desidia de ello hizo que nosotros lo hagamos en tiempo récord una vez asumido, gracias a la dirección de ambiente del municipio que lo hizo rápidamente y con la decisión política del intendente Luciano de Nespoli, que sin la decisión política de Luciano realmente nada de esto que te estoy contando se podría haber llevado adelante. Entonces, sinceramente, me parece que en eso deberían, como te dije, acompañar una política pública que se está llevando adelante. Seguramente podemos llegar a tener algún error que se puede replantear, que se puede mejorar, pero creo que la mirada es propositiva, es cómo hacemos para mejorar lo que tenemos, no es tirando piedras, digamos, y usándolo de manera electoralista a este planteo como lo hicieron, que realmente preocupa, y preocupa por lo que te digo, desalienta a los vecinos y vecinas de que lo sigan haciendo, porque los vecinos parece que dicen, otra vez estamos separando en origen para que llegue al relleno sanitario y se tire en una montaña todo junto, y realmente eso no es lo que pasa. Entonces realmente quiero dar ese mensaje concreto al vecino, a la vecina, de que sigan acompañando este programa, que este programa está funcionando, que hay vecinos y vecinas que construyen su trabajo con esto, gente pobre que seguramente a Torroba los pobres no le caen tan bien, evidentemente, porque si se opuso en ese momento, en el 2008, para la creación de esa cooperativa y no le quería dar el lugar, y gracias a la lucha del pueblo pobre en ese momento para que los incorporen, los incorporó, ahora nuevamente los voceros de Torroba vuelven a hacer estos planteos, evidentemente la cosa viene que hay una cuestión de piel, te diría, que no le gustan los pobres. Bueno, acá hay pobres que se construyeron su trabajo, que hoy en día ganan un sueldo con eso, y que además se están generando recursos económicos, trabajo digno, y con proyección a ir mejorando día a día. Entonces realmente preocupa, digamos, la mirada, y alertar a los vecinos y contraponer lo que se dijo a esa mentira, digamos, a esta realidad, me parece que es algo importante. Federico, muchísimas gracias por esta comunicación, por haber salido. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, y bueno, es importante esto, poder comunicarlo, así que les agradezco mucho. Un abrazo grande. Hasta luego.